Piolín y Silvestre en Canarios Anónimos. Eso si fuera tú, en tu lugar, lo devolvería. Solo puede llevarte a la autodestrucción. Solo basta un canario para comenzar y antes de darte cuenta serán dos y después tres. De repente, sin sentirlo siquiera, serás la víctima. Y luego, un día, será el fin del camino. Si realmente quieres luchar contra esto, búscanos. Podemos ayudarte. Canarios Anónimos, Callejón de Halligans. Aquí es. Nuestro nuevo miembro ha venido buscando nuestra ayuda. ¿Hay algún voluntario que quiera compartir lo que nosotros hemos hecho por él? Yo me comía tres canarios al día, hasta que Canarios Anónimos me ayudó. Ser un cazador de canarios me costó 5 hogares. Canarios Anónimos me ayudó a resolver mi problema. Compañeros, desde ahora mi principio será: los canarios son estrictamente para los canarios. Buenos días, mi pequeño y plumífero amigo. Lo he logrado. Tengo una voluntad invencible. Silvestre, eres un verdadero hipócrita. Veamos qué hay en la televisión. Después de hornearlo, descubrirá que su pavo ha cobrado un delicioso tono dorado. Cada suculento bocado simplemente se derretirá en su boca. Vea qué sencillo es cortarlo en rebanadas. No lo sé realmente. ¿Qué pasa conmigo? Yo debo sacar los canarios de mi cabeza. Ya sé, mejor pondré la radio. La música me relajará un momento. Escuchamos Adiós, Paloma Negra. Y a continuación, cuando el rojo petirrojo atravesó el... ¡Ah! Debo hacer algo tajante. ¡Listo! Así nunca podré acercarme al canario. Señor Gatito, ¿es que ya no le gusto? Creo que eres delicioso. Lamento haber tenido que hacer eso. Temía que hubieras recaído, compañero. Sí. Recaí. Muchas gracias. ¡Aquí vamos de nuevo! solo un canario. Solo uno, solo uno. Nadie notará la diferencia. Nadie, nadie. Solo uno y nada más. Renunciaré. Solo este. Solo este y ya. Solo uno y ya. Alumbre. Vajillas. Ay, no puedo soportarlo. Soy débil. Soy débil, soy débil. Pero no importa, no puedo evitarlo. Después de todo, soy un gatito malo, muy malo. Oh, por favor, no hay necesidad de esta demostración. Canarios y gatos pueden vivir juntos en completa armonía. Fíjate, ven aquí, pequeño. ¿Lo ves? ¡Amo a los canarios! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Un canario! ¡Confrólate, Clarence! ¡Quiero un canario! ¡Confrólate! ¡Un canario! Como les dije antes, un dindo gatito malo siempre será un dindo gatito malo.